Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es lunes 16 de enero de 2006. Ya me pusieron mi regañada porque en la grabación anterior dije 2005. ¡Qué burro soy! ¡Qué barbaridad! Es lunes 16 de enero de 2006. Hoy es tiempo de pagar más por el transporte público. Gracias a nuestras insignes autoridades por autorizar este tipo de aumentos. Y sin más preámbulo, le tengo el resumen de las noticias. Promete una renovación total el nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Tenemos la entrevista. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos duplicará su oferta educativa en el 2007, dice su director Juan Antonio Arroyo. También le tenemos la entrevista. No todos son muros en los Estados Unidos. Le tenemos la historia de un aguascalentense que se va superando en la ciudad de Houston, Texas. Y como le decíamos al principio, hoy entran en vigor las nuevas tarifas del transporte público. Empiezan a caer los pinos rumbo a la Olimpiada 2006. El regional será aquí en Aguascalientes. Le tenemos los resultados del draft de la Liga Mexicana de Béisbol y sobre todo de los nuevos jugadores de los Rieleros de Aguascalientes. El PRI en Aguascalientes de plano se está descarapelando y otra vez las heridas sangra precisamente por el Comité Directivo Estatal. Le tenemos detalles. Hoy lunes también se inician las obras de remodelación del Centro Histórico y con ello el caos. Vamos a ver cómo se pone el relajo. Está listo el dispositivo de seguridad para proteger a los peregrinos que van hoy a San Juan de los Lagos. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. Después del corte publicitario le tenemos toda la información. Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Comprometidos con el desarrollo económico del Estado, cumplimos la meta de impulsar la creación de 10.000 nuevos empleos y la instalación de 35 nuevas empresas, que representa la inversión de 230 millones de dólares, para que familias como la de Rocío tengan más bienestar económico. Por eso, hoy Aguascalientes es más. Primer informe de gobierno. Este sábado, a partir de las 11 de la mañana, el periodista Matías Lozano Díaz de León y su servidor entrevistamos al flamantito y recién estrenadito presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el licenciado Omar Williams López Ovalle, quien precisamente hoy ya comienza a despachar allí en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Le hicimos una entrevista muy, muy interesante, amigo cibernauta, que usted puede escuchar en su totalidad desde la portada de metroaguascalientes.com. Allí está, en el programa Ya no hay respeto, que se grabó en el restaurante La Estación. Dentro de esa amplísima entrevista que le hicimos al nuevo ombudsman de Aguascalientes, hubo tópicos muy, muy interesantes y uno de ellos cabe destacar. El ombudsman aguascalentense promete que va a haber una limpia, buena limpia allí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y expone las razones por las cuales se tiene que hacer este procedimiento, que no debiera de extrañarle a muchos, ni siquiera al diputado del PRD, Abel Sánchez Garibay, quien le encargó en la víspera que no fuera tan malo con los empleados de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Sin embargo, responde el nuevo ombudsman. Lo que yo he dicho en este tema, que me parece que es importante, es que lo que tenemos que hacer es un equipo de trabajo de la mejor calidad. Y en ese sentido yo lo que he dicho es, primero, porque es un tema que hay que trabajar mucho, es la equidad de género. Y entonces en ese sentido lo que yo digo es que tenemos que calibrar a la estructura o rediseñar a la estructura de la Comisión Estatal en que haya 50% de hombres y 50% de mujeres colaborando en la Comisión Estatal. Me parece que es muy simbólico porque aquí seamos sinceros, los temas de equidad de género, violencia de género, son temas que de muy reciente cuño, que apenas sí empezamos a trabajar. Y entonces me parece que en términos simbólicos sería muy bueno dar un ejemplo en este sentido en la equidad de género. Que el personal sea 50 mujeres, 50 hombres. Y déjeme decirle que de verdad sí resulta extraño que haya gente que se ponga a pedir y clamar clemencia por los empleados o futuros exempleados de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuando durante el desempeño, el patético desempeño del anterior ombudsman, que usted recordará es Luis Fernando Jiménez Patiño, se estuvo reclamando una y otra y otra y otra y otra vez el pésimo desempeño de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. A tal grado llegó el asunto que incluso hubo varios notarios públicos que enderezaron sendas demandas contra el anterior ombudsman precisamente por no hacer su trabajo. Y ahora resulta que hubo incluso en algunos medios de comunicación, se pidió y se clamó que se defendiera a los trabajadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bueno, pues ¿quién los entiende? O sea, a final de cuentas se estaba pidiendo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos funcionara de manera adecuada. Y no todo se le puede achacar al anterior presidente. Si bien resultó ser el señor, o más bien cabeza de ratón, que cola de león, no todo debe de ser culpa de él. A final de cuentas, un presidente de una comisión de este tipo se hace fuerte precisamente por sus empleados, por sus trabajadores, por quienes están a un lado de él ayudándolo a hacer las recomendaciones. Si no funciona el señor Patiño, no puede ser exclusivamente culpa de él o del partido de donde proviene. Entonces, resultaba muy curioso que el viernes hubiera medios de comunicación, incluso el mismo sábado, que estuvieran reclamándole al nuevo ombudsman que estuviera anunciando que se iba a hacer una limpia total en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y pues bueno, ahora sí que son cosas. Yo creo que hay ocasiones en la que de plano no se tiene nada que escribir, y esta vez fue el caso. Fíjese que, amigo cibernauta, el viernes también estuvimos entrevistando a el director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Aguascalientes, el profesor Juan Antonio Arroyo Rodríguez, quien nos adelantó que durante el 2006 el CECITEA estará consolidando la actual oferta educativa que tiene, agregando nuevos espacios a las planteles que ya tiene. Yo le había preguntado en esta entrevista que tal pareciera que de pronto el CECITEA, después de estar llevando un ritmo de crecimiento bastante pausible y espectacular, de pronto, al entrar esta nueva administración, ¡pum!, pareciera que se hubiera detenido. Y no, esto lo desmintió el propio profesor diciendo que no, lo que pasa es que están consolidando lo que hay al interior de todos los planteles. Pero advirtió que en el 2007 se tienen planeados 3 nuevos planteles, lo cual podría incrementar su oferta educativa. Escuche usted. Y por otra parte, bueno, pues lograr la aprobación originalmente del señor gobernador del Instituto de Educación de Aguascalientes para hacer el planteamiento a la SEP, quien tiene la última palabra, de ver la posibilidad de ofrecer 3 nuevos planteles en la ciudad de Aguascalientes durante este ciclo escolar. Con ello daríamos prácticamente la oferta a toda la población que egresa de secundaria, no solamente CECITEA, sino, bueno, pues los demás bachilleratos públicos que operan en el estado, y esto sería una respuesta del gobierno del estado hacia la juventud que demanda este servicio. Creo que ha habido buena respuesta. empresas, o particularmente nosotros en CITEA, que cuando ayudaba, vamos, ¿no?, para ofrecer el servicio educativo a bachillerato, y creo que hay buena disposición del señor gobernador de ofrecer nuevas alternativas a los jóvenes que egresan de secundaria. Fíjese que no todos son muros en los Estados Unidos. Y tan es así que le tenemos aquí la historia de un aguascalentense que se está abriendo paso en la ciudad de Dallas, Texas. En la ciudad de Houston, Texas, usted disculpe. Se trata de Jesús Cardona. Jesús Cardona tiene 40 años. Llegó a Texas hace 5 años con todas las ilusiones de un inmigrante por sacar adelante a su alicaída economía y así mejorar la calidad de vida de su familia, su esposa y sus 4 hijos, a quienes también se llevó de Aguascalientes directo al estado de Texas. Cardona tiene como oficio la sastrería, aunque se dedica de manera independiente a surcir y remendar ropa ajena en su humilde casa al oeste de la ciudad de Houston. Y le falta poco, pero muy poquito, para conseguir un local e instalar su propio negocio. Con disciplina y con paciencia, Cardona quiere que su esposa tenga también su propio salón de belleza. Ya con mi negocio al lado, dice Cardona, sería como estar agarrados de la mano. Y esto lo confiesa la persona quien ha tenido que saltar varias vallas para poder iniciar un camino difícil hacia la independencia empresarial allá en Estados Unidos. En un principio quería ser su propio patrón y también quería ganar más, admite. Y desde hace un año colabora como sastre intermediario en casi una docena de tintorerías. Pero a finales del año 2005, Cardona se inscribió para participar en unas clases gratuitas que ofrece la Cámara Hispana de Comercio de Fort Worth, la FWHSC, por sus siglas en inglés, y este curso con una duración de 8 semanas. Y en este curso aprendió sobre los requisitos para inaugurar su sastrería, cómo sacar su permiso ante el ayuntamiento o cómo llevar la contabilidad de manera más eficaz. Y aunque Cardona aún no ha sacado su propia licencia para operar como sastre, hay otros hispanos que también han acudido a las clases de negocios de esta organización y que hoy disfrutan en pleno de sus ingresos económicos. Hay que reconocerlo también, amigos cibernautas, no todas las historias de los hispanohablantes o de los latinos o de los mexicanos en Estados Unidos son historias de tragedia o son historias que llevan implícito el muro que pretende construir el anquilosado gobierno de George Bush, ¿no? Allá, estando allá, lamentablemente pareciera que aún así, con todo y ser inmigrante, hay más oportunidades. Es por ese tipo de cuestiones por los que la gente va, agarra sus cositas y se lanza a la conquista del sueño americano, el sueño que sí le proporciona un país extraño, ajeno, con un lenguaje distinto, pero que a pesar de todo pareciera que acaricia más, que protege más y que da más posibilidades de autoempleo y de trabajo bien remunerado que su propio país. Por eso, cuando vemos en otros noticiarios las poses fariseas de los políticos en las cuales claman porque no se violen los derechos de los inmigrantes, debieran estarse en ese momento mordiendo la lengua o mejor callarse la boca. Porque volvemos al mismo punto que da origen a todo este desorden, amigos cibernautas. La gente no se va porque haga mucho calor aquí. La gente se va porque precisamente esos políticos, nuestros políticos, han fallado en proporcionarles la promesa de una mejoría económica y la promesa de tener a su familia con un mejor ingreso y con una vida un poquito más digna. Así que ponernos a llorar porque se va a construir un muro es una pose maniquea y farisea. Y nomás para pegarle al bolsillo, amigo cibernauta, y nada, en todo caso para hacerlo enojar a usted, acuérdese que el transporte público ya no cuesta 4.50, ya cuesta 5 pesos. Es el aumento que tiene hoy única y exclusivamente en los camiones de transporte público y también en las combis del servicio de foráneo. Del transporte. No hay aumentos, amigos cibernauta, ojo, en los taxis, ni tampoco hay aumentos en los camiones que son, no sé si son los camiones suburbanos que van de un municipio a otro o de municipios a comunidades. Ahí sí no hay aumentos, amigo cibernauta. Pero ahí sí, la tarifa se ha unificado a los 5 pesos en todos los camiones. Y pues ni modo, amigo cibernauta, prepare usted el bolsillo. Los pinos empiezan a caer, amigo cibernauta, pero no me refiero a los pinos que están en la Ciudad de México. No, lo que pasa es que acaba de iniciar la eliminatoria estatal de boliche, en donde se elegirá a quienes representarán al estado de Aguascalientes, rumbo a la etapa regional de la Olimpiada Nacional en 2006, que se va a realizar aquí en la ciudad de Aguascalientes el próximo mes de marzo. Las categorías que habrán de participar en la próxima etapa de las Olimpiadas 2006, aquí en nuestra tierra hidrocálida, son las Juvenil A, que corresponde a las personas o a los muchachos nacidos entre 1988 y 1990, y la Juvenil para los nacidos en 1991 y 1993, ambas en las ramas varonil y femenil. Este torneo se estará llevando a cabo hasta el 5 de febrero, fecha en la cual se habrán de tener los nombres de quienes ya van a estar representando al selectivo hidrocálido. Los competidores tienen derecho a jugar 24 líneas en diferentes días, ya que cada línea tiene 3 tiros. O sea, que tiene, en este caso, déjame decirle algo, sé de boliche, tiene las mismas posibilidades de meter chuza de acuerdo a los tiros que haga, pero no para derribar los pinos que no haya podido en su segunda oportunidad, evidentemente porque se trata de seleccionar a los mejores en cuanto al tiro. Una vez que los jugadores hayan realizado sus tiros, se contarán los puntajes individuales y de esta manera se determinará qué jóvenes habrán de conformar los diferentes equipos que estarán en la competencia de marzo aquí en Aguascalientes. Esto inevitablemente será en el único boliche que tiene aquí Aguascalientes, que es en el que está en Plaza Cristal. Se conformarán 2 equipos de la rama femenil y 2 equipos de la rama varonil en 2 categorías, formando un total de 16 participantes hidrocálidos, dando como resultado 4 conjuntos que defenderán los colores hidrocálidos. Y pues sí, fueron 48 los jugadores provenientes de la generación Academia 2005 de la Liga Mexicana de Béisbol, que fueron seleccionados en el reclutamiento del viernes pasado por los 16 equipos militantes en el circuito. El draft de jugadores de la Liga Mexicana de Béisbol quedó listo ya ante la presencia de directivos de los 16 conjuntos que participarán en la próxima temporada de este circuito veraniego, el cual va a iniciar, escuche amigo beisbolista, el próximo 21 de marzo. Y pues bueno, evidentemente, lo que hay que comentar aquí es quiénes quedaron ya en los rieleros de Aguascalientes. Se trata del tamaulipeco Omar Francisco Manzanares, el chihuahuense Juan Alberto Olvera y el capitalino Emilio Huame Muñoz, quienes estarán reforzando las filas de los rieleros de Aguascalientes. En este régimen de transferencias participaron 55 peloteros de la generación Academia 2005 de la Liga Mexicana de Béisbol, de los cuales solamente 48 y de los que están dentro de los rieleros de Aguascalientes, los que fueron los afortunados en ser escogidos, aunque el resto podrá ser seleccionado posteriormente de acuerdo a los reglamentos del circuito. Por lo pronto, ya hay gente nueva en los rieleros de Aguascalientes. Fíjese que constantemente yo le he estado comentando, amigo cibernauta, de cómo el PRI en Aguascalientes se desmorona poco a poco. Y es irónico que uno pueda dar cuenta precisamente de este desmoronamiento, no por personas que me hayan comentado directamente a mí que vayan a renunciar al PRI en Aguascalientes, sino que uno se dé cuenta por el propio PRI cuando éste intenta tapar el sol con un dedo. Y es que el propio PRI envió un boletín de prensa citando al secretario del Movimiento Territorial en Aguascalientes, el doctor José de Jesús Ríos Alba, quien afirmó, según reza el documento, que la renuncia de 215 militantes a los cargos de presidentes de seccionales, líderes de colonias y del movimiento territorial, no significan ninguna desbandada del partido. Sinceramente, es Es curioso darse cuenta de este tipo de cosas precisamente por el propio afectado. Por su parte, según sigue rezando el documento, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Lozano de la Torre, lamentó la separación de las actividades partidistas de este grupo de militantes, pero advirtió que el partido no es rehén de grupos ni de personas ni de nadie en estos momentos. Lo que quiere ahorita el partido es la lealtad, la unidad y el firme trabajo político de sus miembros para reconquistar con Roberto Madrazo la presidencia de la República. Hasta ahí es donde llega el documento enviado por el Comité Directivo Estatal del PRI. De lo que sí le puedo dar yo cuenta, amigo cibernauta, y esto porque a mí me lo han comentado connotados priistas, importantes priistas, es que el Partido Revolucionario Institucional está actuando como si de verdad tuviera la capacidad de mover su maquinaria como si fueran los años 70. Y la realidad es una muy distinta, amigo cibernauta. Y la realidad es que probablemente la cercanía de las elecciones presidenciales del 2006 esté mareando a muchas personas al grado de que no estén viendo la realidad y de que sus pies estén totalmente separados del piso. Lo que más necesita el PRI en este momento precisamente es el engrasado de su propia maquinaria electoral. Pero en este momento al PRI de Aguascalientes se le acaba de caer en la estructura con 215 personas que estaban trabajando o pudieron haber trabajado en la parte más importante de cualquier elección, amigo cibernauta, y que es precisamente el trabajo, ahora sí que en cada manzana, en cada colonia, en cada seccional. Ese es el trabajo que gana votos para cualquier partido, y ese es precisamente el que acaba de perder el Partido Revolucionario Institucional con 215 cabezas menos dentro de esa estructura. Y queda muy claro, amigo cibernauta, que ver esa desbandada como algo no solo trivial, sino incluso algo que no tiene la menor importancia, diría aquel connotado actor mexicano, es un suicidio colectivo. Lo peor de todo es que esa desbandada no se va a guardar en sus casas. Queda bastante claro. Esa desbandada está trabajando por otros intereses. Y probablemente, y lo más seguro le puedo adelantar yo, es que seamos testigos de cómo el PRI tenga la más baja votación en esta ocasión, cuando menos aquí en Aguascalientes. No hace falta ni siquiera reservarse, ahora sí que el pronóstico de lo que podría ser las elecciones de este 2006, con un candidato tan golpeado y tan desacreditado como Roberto Madrazo Pintado, lo cual constituye también otro elemento de evidente ceguera política que en este momento está sufriendo el Partido Revolucionario Institucional, pero ya a nivel general, a nivel república. Esa ceguera es la que terminará llevando al PRI a un auténtico suicidio político. A partir de el día de hoy, amigos cibernauta, empieza el dolor de cabeza en la zona centro. Y es que precisamente hoy van a iniciar las obras de remodelación y rescate del centro histórico en las calles Moctezuma y Galeana, para lo cual el municipio ya está preparando un operativo de tránsito que permita reducir en lo posible los inevitables congestionamientos viales que se van a dar hoy y de aquí hasta mediados de febrero. Y pues bueno, ¿qué se puede hacer en estos casos? Les recuerdo, solamente para que ustedes eviten lo posible, que estas obras se llevarán a cabo en la calle Moctezuma y Galeana, en su tramo de Moctezuma a Nieto, y para esto se va a cambiar el sentido de la calle Madero, de Victoria a Morelos. Esto de igual forma de que la calle Nieto, de Matamoros a Galeana, y la calle Arce, desde Rayón hasta Insurgentes. Así que, mire, en la medida de lo posible, evite usted circular por esa zona. Pero si no tiene más remedio, o si tiene usted su negocio por ahí, o si tiene algún mandado que hacer por ahí, mire, Aguascalientes, a pesar de todo, todavía no es grande. Y créame que hay momentos, y sobre todo si se toma uno el tiempo suficiente, en que es mejor dejar el coche en alguna inmediación del centro y hacer todo lo necesario a pie. Es muy agradable. Ahorita con este clima está bastante sabroso, no está haciendo tanto calor. Y mire, A mí me funciona excelente dejar el coche por ahí en alguna parte de este más o menos aledaña el centro y ponerme a caminar como loco, porque se me hace que con esto va a ser la única opción viable para que usted no se vuelva loco. Ya está listo el dispositivo de seguridad que tendrá como objetivo salvaguardar la seguridad física y pertenencias de los peregrinos que, como cada año, se dirigen hacia San Juan de los Lagos a venerar a la Virgen de San Juan de los Lagos. Esto lo dio a conocer Mario Murrieta Fournier, quien es el director de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Aguascalientes. En este dispositivo participarán 87 elementos de protección civil, bomberos, tránsito, seguridad pública, quienes estarán colocados en lugares estratégicos a fin de poder ofrecer seguridad y atención en el caso de alguna emergencia. El operativo dará inicio este viernes 20 de enero en punto de las 22 horas. Y los puntos de reunión para los peregrinos serán en tres cruces que conforman las avenidas Convención Sur y José María Chávez, Aguascalientes Sur y José María Chávez y la avenida Siglo XXI Sur y José María Chávez, todos en la acera poniente, que es por donde transita la gente que va rumbo a San Juan de los Lagos. Vale la pena, amigos cibernautas, si usted se va a aventar esa caminata, que se detenga usted un momento, ahora sí que no solamente a recobrar fuerzas un poquito antes de la verdadera caminata, sino que también procure usted mantener contacto, incluso de vía telefónica, estarán varios teléfonos disponibles, porque si hay algo que se da mucho en estas grandes caminatas, es los asaltos, los timos también se dan mucho, y es importante que usted mantenga ese contacto, porque entonces, si no se hace así, entonces, mire, precisamente por eso proliferan tanto este tipo de cuestiones. También habrá refugios temporales para quien lo necesite en la carretera 45 Sur, 500 metros al sur del entronque de la carretera al aeropuerto, donde habrá personal de bomberos y paramédicos que podrán auxiliar a quien así lo requiera o quienes lo necesiten para pernoctar por allí. También habrá recorridos de vigilancia a lo largo de la carretera hasta la comunidad del Jaralillo, con radiopatrullas, motopatrullas, caballos y los binomios caninos, y también con 5 torres de vigilancia que estarán ubicadas estratégicamente en la carretera 45 Sur. Pero bueno, si usted es de los valientes que va por allá, mire, échele un ojo y manténganse al tanto y manténganse en contacto con las autoridades municipales. Y pues ya nos vamos, amigos cibernautas. Le recuerdo y le recomiendo de nueva cuenta que usted escuche en su totalidad la entrevista que el señor Matías Lozano Díaz y un servidor le hicimos a Omar Williams López Ovalle, quien es el nuevo ombudsman en Aguascalientes y quien nos dio una muy buena cátedra de cuando menos lo que piensa hacer en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ciertamente tiene mucho ímpetu, está joven, tendrá la capacidad precisamente de exigirse y de exigir también a sus colaboradores de trabajar, y también cuenta con algo que pareciera un poco raro en un ombudsman: una sensibilidad muy particular y muy especial, una sensibilidad que incluso nos pareció de pronto un poco extraña en una persona que se va a dedicar a una área que no es tan difícil, que no es tan fácil de roer, sobre todo por el inevitable enfrentamiento que tendrá que tener eventualmente con el gobierno municipal o con el gobierno estatal que pertenecen a su misma filia política. Ahí es donde va a estar el asunto, y aunque nosotros veamos que es una persona agradable, todavía queda el reto principal, precisamente conocerlo por sus hechos y por su desempeño. Sin embargo, en esta entrevista usted lo puede conocer muy, muy, muy bien. Es una entrevista muy amplia y sobre todo le recomiendo a usted la cuarta parte. La cuarta parte en donde ahí se revela precisamente el Omar Williams detrás del título. El Omar Williams detrás del nombre, detrás de la licenciatura. Esa persona que precisamente nosotros pudimos percibir como un licenciado con muchas ganas de hacer las cosas y con un toque de pasión, sobre todo en el aspecto de la equidad de género. algo muy importante en una sociedad que pareciera a veces hasta falocrática, sobre todo aquí en Aguascalientes. Vale la pena que la escuche, amigo cibernauta, y por lo pronto yo me despido de usted, amigo cibernauta, y pues ni modo, ya empezó esta nueva semana.